sus consejos todo el día y disfruto su amistad, su compañía, y me hace sentir bien. Yo escucho Radio Felicidad. Regina y tú en Radio Felicidad. Me siento bien. Aquí estamos, hoy me voy rapidito, pero no podía dejar solita la ardilla y tiene su sorpresita ahí en el micrófono. Ay, para que no digan, pues no, que día, para que no diga que me olvidaba. Le he hecho sorpresa. Ay, una sorpresita a la ardilla. ¿Llegó quien me quería? Llegó la chica más bronceada del Perú. Del universo. Del universo. Perdón, yo le traje un chocolatito, ¿no? Chocolate Milky. Disculpa. No puedo decir la marca, pero dice Milky. Jugo de piña. No, mentira, pero ese con una sola cañita. Es egoísta para ti. Bueno, les cuento. Hoy, si me cierran la puerta, por favor, chicas de digital, adiós. ¿Qué fiesta, Juan? Día Internacional de la Educación. ¡Guau! Wow, ¡qué sal educado! Todos muy, muy educados. Esta fecha tiene como objetivo, ¿sí?, concienciar a la población, Reggie, oh, pero a toda la población, a la población mundial, con la importancia de la educación, Reggie. ¡Claro que sí! Sí, aunque no todas las personas tienen el beneficio o la oportunidad de tener una buena educación. También, Reggie, es verdad. Sí, pero ¿qué hacemos? Va a hacer una revolución. Revolución, me gusta esa palabra. Sí, hagamos una revolución. Música para, ¿okay?, los dientes, pero además tenemos que hacer una revolución y hacer nuevas escuelas con diferentes formas, porque Ardilla le he hecho muchas veces, lo hemos leído todos en esas noticias de internet, que la fotografía de una escuelita en 1800 es igualita que una escuela ahora. Es cierto, porque, sin embargo, todo lo demás cambió. Porque nos siguen enseñando con las mismas técnicas. Exacto. Entonces tú no puedes. Yo no. Aparte, a mí, en mi escuela me enseñan con juegos y a mí me gusta reír. Y no tenemos carpetas, todos estamos sentados en ¿qué? El suelo. Oh, las ramitas. Pasto. Ajá. Claro, claro, qué sí. lindo. Sí, sí, sí. ¿Te sí. gusta, no? La libertad, Adriana. Uf, pero siempre hay que ser libres. Qué bonito. Libres en la educación también. Entonces, bueno, claro. Cuéntame, Rey. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy tengo muchas cosas para hacer. Me voy a la playa. Me voy. No, no, no, a la playa no voy. Desgraciadamente no. No puedo ir. Gato techero, te comiste. Pero hoy día, perdón, la jorobita, tienes que frotarle su joroba. Y sí, más tarde te cantamos. Ah, le decimos a Pablito Ruiz que te Pablo, cante. Pablo, no le gusta que le den Pablito, no, ya. Es Pablito Pablo Ruiz. Para mí. No, Pablo. Pues. Pablo, Pablo. Pablo. Pablón. Un beso, Pablo. Pablote. Yo me voy corriendo. Pero, Adrianita, te dejo acá el programa. ¿Todo, todo tuyo? Todo porque mío, necesitas todo tiempo para florear y que la ¿quieres gente... ¿Quieres crear alguna pregunta a Pablo de tu parte? No, yo lo conozco toda la vida. Ay, me parece precioso sus canciones. Y he visto una entrevista maravillosa con Jordi Rosado. Espectacular. Amoroso. Entonces vayan preparando sus preguntas para Pablo Ruiz al WhatsApp de... 959-053-642. Chao, Ardillita. Chao, gato. Chao, Reggie. Chao. Mamá. Radio Felicidad, verano 2025. Poco a poco conseguí fijar tu atención en mí. ¿A qué esperas? Por favor, ven aquí. Dicen que soy quizás tengan razón. ¿Qué me puede el corazón? Si vas tras de algo especial, no te arrepentirás. Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba. Detrás de mí no dejan piedras sobre piedra. Dicen que soy un desastre total, que soy mala hierba. Detrás de mí no dejan piedra sobre piedra. Ven a atreverte. Radio Felicidad, verano 2025.